El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu administración, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Y fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo reconoció en el mal administrador la astucia con que había procedido. Porque ciertamente los hijos de este mundo son más astutos entre ellos que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando se termine os reciban en las moradas eternas. El que se porta honradamente con lo poco, también se porta honradamente con lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. Si no fuisteis honrado con el dinero injusto, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis honrados con lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habría largo tiempo para meditar en el sentido profundo de todas las lecciones de esta misa de hoy. Especialmente si las aplicamos a Chile. El profeta Amós advierte: ¿cuánta gente se aprovecha de otros? ¿Cuánta gente tiene pesos, medidas y balanzas falsas? ¿Cuánta gente defrauda? ¿Cuánta gente engaña? ¿Cuánta gente grita para ver si obtiene algo más de lo que en realidad le corresponde justamente? ¿Cuánta gente que no quiere aceptar los principios de Dios? Y si aplicáramos la lectura del apóstol San Pablo, tendríamos que reconocer que no se le da a la autoridad aquel respeto y aquella oración que el santo apóstol dice que debe darse, porque es autoridad y es gobernante, y que eso es grato a Cristo. Y cuando él lo decía, los gobernantes eran los emperadores paganos y tiranos de su tiempo. ¿Cuánto habría que señalar sobre las mismas frases del Señor en el Evangelio de hoy? cuando dice que los hijos de las tinieblas son más astutos, más vivos que los hijos de la luz. Y que los enemigos de Cristo hacen más tropelías, más engaños y se mueven mucho más que los cristianos que permanecen o enzarzados en disputas inútiles o flojeando en lugar de hacer un apostolado serio. Y si tomamos todo el espíritu de la misa, tendríamos que pensar que no solamente se aplica a este país, sino que a todos los países de la tierra. Porque en todo lugar hay quien abusa de otro, en todo lugar hay quien conspira contra un jefe, en todo lugar hay quien es más hábil para la triquiñuela, para el engaño o para el asesinato, que para la construcción de algo poderosamente cristiano, santo y bueno. Y eso debiera hacernos reflexionar, porque a menudo el ser humano tiene la tendencia a culpar a otros de las fallas que ocurren. Y siempre encontramos que es un tercero el que debe de cargar con toda la responsabilidad. Y jamás nos contemplamos en el espejo de la verdad para darnos cuenta, si no tendremos también nosotros, cada uno, su parte de culpa en lo que ocurre en el mundo. Si no habrá en nosotros a veces el espíritu del engaño, si no habrá en nosotros el espíritu de la envidia, si no habrá en nosotros el espíritu del orgullo y del menosprecio al prójimo, sino habrá en nosotros el espíritu de aprovecharnos de las circunstancias o de los resquicios en lugar de cumplir con aquello que está claramente establecido por la ley de Dios o por la ley humana. No es tanto el que otros hagan daño cuanto lo que nosotros podemos hacer de daño o no hacemos el bien que debemos hacer. Porque si cada cristiano o cada cristiana cumpliera con su deber como la conciencia le recuerda y como Dios se encarga que la conciencia le repiquetea a esa persona, si cada cristiano y cada cristiana hiciera su labor diaria con el entusiasmo que corresponde, ni serían tan poderosos los hijos de las tinieblas, ni habría tanta injusticia, ni sería tan pisoteada o menoscabada la autoridad en todas partes del mundo. Porque incluso la más alta autoridad de la tierra, que es la del pontífice, también suele ser criticada, menoscabada y socavada. Y entonces veríamos que si queremos construir patrias grandes, tenemos que comenzar por hacer que la tierra del corazón humano se vuelva fértil. Y para que la actividad del pensar y la actividad del obrar y la actividad del amar tengan un sentido de desinterés y de nobleza que se requiere urgentemente por doquiera y por lo tanto también se requiere entre nosotros. Porque si hubo quienes formaron una tierra bajo la providencia divina y hubo quienes con su vida y su trabajo engrandecieron esa tierra, y que fueron nuestros antepasados, nuestros padres, y de ahí viene el título patria, es para que nosotros a su vez, a nuestra vez, trabajando también con nobleza, con generosidad y con entusiasmo, entreguemos una patria más cristiana a las generaciones jóvenes. Y para hacer eso es preciso mejorar cada cual y no culpar a otros tanto, sino que pensar en lo que uno debe hacer. Y si lo hace, aumentarlo. Y si no lo hace, comenzar a hacerlo. Pero hay que tener presente de que si queremos realmente hacer algo grande, podemos encontrar un pequeño símbolo en algo tan diminuto, pero en estos días tan corriente, como los volantines que se encumbran en todas partes. volantines que van al cielo y que aspiran cada vez hacia lo alto, pero que a la vez están firmemente unidos por un hilo con la mano del que está en la tierra. Es un símbolo del hombre. El hombre aspira hacia lo alto, pero debe tener los pies firmemente colocados en la tierra. Debe volar uno. Debe volar hacia la altura. Debe sentirse en las manos de Dios, pero comprender que su condición humana de repente le hace recordar que uno no es todavía un santo, aun cuando aspire a serlo, y que tiene que tratar de que todos se santifiquen junto con uno. Y en esa dimensión ascensional, a lo más alto, y ese reconocernos también amarrado a nuestra propia condición humana, en lo que debiera hacernos pensar en el día de hoy, en la necesidad de decirle al Señor que nos renueve por dentro, que nos haga caminar con el corazón y la mente más alegre y más limpia, y nos permita menos criticar y más actuar, menos flojear y más hacer, menos egoístamente cerrarnos y más cristianamente abrirnos. En nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del